dado que el día no es el más lindo, para nosotros que no llueva ya fue suficiente. Nosotros, a pesar de todo, es un día de fiesta, tenemos encerrados unos animales que a nosotros nos gratifica mucho al verlos. Son animales que vienen de elecciones de 3 años atrás, es una carrera muy larga, como todos saben, desde que uno elige el semen hasta ver el toro acá dentro del corral, se sufre, pero cuando se ve un resultado, para nosotros es muy lindo verlo. Lógicamente esto se logra con, no somos dos o tres personas, es un gran equipo que trabajamos, un grupo humano muy lindo que hemos logrado, compuesto obviamente por profesionales, por los proveedores que están siempre, por la parte administrativa y por supuesto por el equipo ganadero que tenemos, que bueno, hoy ya están corriendo atrás de los corrales y son ellos los que le ponen el cuerpo a la situación, digamos, al clima, siempre están ahí y son los responsables de que los animales estén como están ahí afuera. Obviamente agradecer a la gente de la firma de Wallace, a Juanchi y todo su equipo que desde hace años ya nos vienen acompañando en esta adrenalina que gracias a Dios nos genera cada remate todos los años. Así que muchísimas gracias a todos ellos que están por ahí atrás. Y hoy es el tercer año ya que la cabaña Las Blancas nos está acompañando con la prestigiosa genética que ellos tienen. Así que queremos, si hay alguien que quiera acercarse, le vamos a hacer un pequeño presente a modo de agradecimiento que hoy estén nuevamente acá con nosotros. El señor Alberto Vigil, el amigo que viene caminando. Alberto, muchísimas gracias. Es muy lindo, o sea, hoy cuando estábamos recorriendo los corrales, encontrarnos con gente, con clientes que vienen, estuvimos con una gente de Lobo que viene desde hace 13 años comprando la genética nuestra y a pesar de diluvio, lluvia, viento, sol, siempre están acá y eso es muy lindo saber que los reproductores nuestros están generando confianza y que ayudan a mejorar la rentabilidad de cada uno. Así que es muy gratificante ver caras conocidas y también de las nuevas, que ojalá sea hoy el primer día del inicio de muchos de incorporar nuestros animales. Es un año complicado, difícil, con precios estables, con políticas económicas que la verdad que no ayudan al sector, sino que lo perjudican. Pero bueno, somos gente de campo, sabemos de momentos difíciles y también sabemos de resistir y esperar que la rueda gire y vengan tiempos mejores. Así que muchas gracias a todos nuevamente por estar hoy acá con nosotros.